Lo primero, el lugar, el espacio para todos los jóvenes que no tienen la posibilidad de tocar en un escenario grande, con luces, con buen sonido. Es el espacio que hay que recuperar para los jóvenes. Así uno tiene la posibilidad de contenerlos para que no lleguen rápido a cosas que son de adicciones. Es que el Septiembre Joven es una forma de apoyarlo y tener la posibilidad de estar con ellos para apoyarlo. Perfecto, y bueno, vos apoyando siempre a la juventud de La Rioja especialmente, ¿no? Y siempre, porque espero yo todavía que sigan saliendo más chicos a nivel cultural, a nivel de música, que salgan más artistas para que puedan salir por el país, tener una carrera con un ideal que es muy bueno de dignidad hacia la carrera musical y bueno, tener la posibilidad de que uno los pueda acompañar, ¿no? Como me toca a mí siempre acompañarlo. Desde tu lugar, vos, aparte del apoyo a los jóvenes, también estás apoyando a los músicos riojanos. Contanos un poquito cómo venís trabajando, vos particularmente también. Sí, no, trabajando muchísimo a mi parte. Con los músicos riojanos hace mucho que no nos vemos, pero ojalá que nos podamos juntar, porque esto nos hace muy bien el encuentro, que hay que aprender como los santiagueños y los salteños que siempre están juntos, ¿no? Es una buena cosa. Y después lo demás es que seguir trabajando. Mi disco TV no salió, dentro de, calculo que un mes y medio, dos meses más, vamos a tener un disco nuevo en la calle. Y bueno, estar con ganas de seguir por todo el país. Venimos de una gira larguísima que nos tocó Jujuy, Formosa y Paraguay. Entramos a Paraguay. Y bueno, son cosas que nos están tocando porque uno tiene que seguir creciendo, ¿no? En La Rioja, en Paraguay. Muy bien, muy bien. Se tocan intendencias en fiestas patronales y en fiestas del Día del Pueblo. Pero son bonitas porque son pequeñas, de 1.000, 2.000 personas, donde uno tiene que ir a sumar para llegar a Asunción, y ya estamos muy cerca de ir a Asunción para poder tocar. Son cosas que te cuento porque me dirán, che, Gallo, está fuera de La Rioja. Por supuesto, en La Rioja no puedo tocar mucho porque estoy creciendo en otros lados y estoy recién entrando a otros lados y todavía están siendo éxito agitando pañuelos. O sea, no puedo cantar agitando pañuelos en La Rioja, pero allá todavía siguen siendo todo ese furor, ¿no? Así que por eso mucho afuera, poco acá en La Rioja, y ahora gracias al Toño, gracias a la gente de la juventud que me trae nuevamente para estar en Septiembre Joven y acercarme a los riojanos. ¿Tenés planificado estar en el domo, en el chayero, en la chaya? ¿Cuál es contando? Yo calculo que eso va a ser con el tiempo, vamos a decidir, ¿no? Yo tendría que algún día parar la pelota y ver qué vamos a hacer, realmente, si estar en la chaya, si estar en el chayero, ver en lugares que te puedo asegurar que estoy en Ulape, sí o sí. Allá en Ulape estamos, pero los demás recién están gestando las fechas, estoy todo vendido en el verano, o sea que hay que seguir trabajando, como te dije recién, para ver qué se hace y qué se puede realizar para la fecha de verano en La Rioja. ¿La cuadra también vas a estar ahora en septiembre, en noviembre? La cuadra es un festival mío, viste que el chaqueño tiene el trichaco, Jorge Rojas tiene la cultura nativa, los Carabajal, la abuela, el indio Fernán, los bombos, y en La Rioja tenemos la chaya. Digo, no, tiene que venir la gente. Ajá. En otro momento, y puse una fecha, 4 o 5 de noviembre, donde la cuadra es un lugar donde nació mi papá. Ajá. Entonces lo hago desde ahí y ya tengo artistas de la talla para el Festival Popular: el chaqueño Facundo Toro, Bruno Arias, el Indio Roja, el Sergio Torres, los Caligari, el Ternura, Yo las Dos Noches, los Carabajal. O sea, viene un grupo de talla gigante. Y al mediodía, en la enramada, en el encuentro, viene Melania Pérez, Mariana Carrizo. O sea, vamos a hacer un encuentro de vidaleros, copleros. Dos días espectaculares que vamos a invadir la cuadra donde hoy viven 300 personas. Descontá la cobertura de prensa. Y estuvimos hablando con Adrián Olivo. No, pero aparte ya se viene la conferencia de prensa ya para presentarla, sí. Y en ese sentido estuvimos hablando con la diputada Olima, nos decía que el tema de la organización para que haya para todos el tema turístico, ¿no? Es decir, que se hagan 1.000, 2.000 tortillas, bueno, que la gente colabore desde el pueblo en general para hacerlo, ¿no? No, por supuesto, la recaudación, todo lo que es de comida y bebida, que espero que los riojanos tomemos mucho esa época, va a ser para la gente del pueblo, porque yo tengo que llevar, ellos me decían, hagamos una peñita. Yo digo, no, si hacemos algo grande. Y bueno, tengo la suerte de hoy de hacerlo con grandes amigos que me acompañan, como te decía, de la talla de los artistas que le he llamado, más de todos los vidaleros, Baguadero de Salta, más Melania Pérez, Mariana Carrizo, y en la noche el Festival Popular, que está el chaqueño Palavecino, que va a la cuadra, Facundo Toro, los Carabajal, Bruno Arias, el Indio Roja, Yo las Dos Noches, Sergio Torres, los Caligari, Ternura. Va a ser un festival increíble, nunca visto. Y el acuario lo vamos a invadir. 3.000 personas de base tenemos ya que van a vivir los dos días que van a estar allá. Más la gente que vaya al interior al Festival Popular. Y gente de Catamarca, seguramente. No, también vienen delegaciones de Catamarca, delegaciones de Salta. Vienen muchas, muchas cosas muy bonitas que van a pasar en la cuadra que se va a dar por primera vez. Bueno, queremos verte pronto. Ojalá. En septiembre joven, creo que ahora, fin de mes, ¿no? En septiembre joven. Estamos 24 y 25. Por última, ¿cómo te sentís haber sido reconocido en el Congreso a nivel nacional como algo, podríamos decirlo así, como un patrimonio riojano? He tocado el cielo con las manos. Hasta al lado de la Andricina, de Juan Carlos Sarabia, de Tarrago Ro, de artista de la talla, no sé, de Ramón Ayala, era entregarle los premios a ellos como pilares fundamentales del folclore y que me pasen la posta a mí como riojano, increíble. Estoy tan feliz, mira, fue un momento emocionante, todo está en mi página, en mi programa, lo pueden ver porque va a ser, es increíble lo que pasé, lo que viví ahí, increíble. Muchas gracias. Un honor. Muchas gracias.